¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Regresamos a la ajonjolí de todos los moles con Mara García. Entrevista de lujo con Nina Galindo. Mañana recuerden, Nina Galindo en la estación Amecameca, 8 p.m. Si no tienen sus reservaciones, todavía están a tiempo de hacerlas. Comuníquense conmigo o a través de las redes sociales con la estación Amecameca. Nina, yo quiero hacerte una pregunta personal. A ver. Pues, ¿recuerdas que cuando te conocí te decía que somos del mismo día? Somos, las dos nacimos el primero de junio. Ajá. Somos geminianas. Y bueno, obviamente que si me gustan las canciones que interpretas, pues es porque me identifico con ellas, ¿no? Y así como yo, pues a muchas mujeres nos gustan ese tipo de canciones, pues porque somos intensas, ¿no? Somos impetuosas, somos arrebatadas. Y pues tampoco hemos tenido como mucha suerte en el amor, ¿verdad? Por eso esta canción de Llévate lejos tu blues, o sea, ¿me quieres o pues ya mejor déjame en paz? Claro. Nina, ¿qué nos puedes decir a mí, a todas estas mujeres que pues nos sobresale la intensidad y la impetuosidad? ¿Qué nos puedes decir sobre el amor? Bueno, sí les puedo decir que sí existe, ¿eh? Y les puedo decir que pues muchas estamos ávidas de amor, de cariño, de comunicación, de comprensión, apoyo, tolerancia, etcétera. Y es difícil, yo creo que en estos tiempos más, porque ya pocos se comprometen, ¿no? A pocas personas les interesa un compromiso. Es difícil, pero no es imposible. Y pienso que entre más buscas, en más relaciones enfermas te metes, ¿no? Porque el primero que se te pone enfrente, piensas que algo va a suceder ahí. Y bueno, quiero decirles que tengo una pareja ya. Para el 10 de marzo voy para 17 años con él, que es Jorge Cacho. Es mi representante, es mi cachito. Ah. ¿Quién sabe cómo lo hemos hecho? Pero ya vamos para 17 años. Saludos a Jorge Cacho. Muchas gracias. Saludos, te mandan saludos. pero sí existe. Yo antes no duraba más de 2 años con alguien. Y también, pues las mujeres no podemos tolerar violencia, que trajen, no, todo de lo que se habla diario y que parece que cada día existe más, ¿no? Allá hay instancias que te apoyan, aunque no todas, porque pues de pronto ya sabemos en el país corrupto que vivimos y que muchas veces pues te hacen cuestionamientos como si tú hubieras sido la provocadora y la culpable del delito. Esto tiene que cambiar, no permitir estar con un hombre cuando te maltrate en cualquier aspecto psicológico, emocional, físico, que todos ya sabemos de qué se trata. Merecemos a alguien que nos ame, nos respete, nos tolere. Una relación es difícil, es más difícil construir que destruir. Así es. Y bueno, tiene que haber tolerancia de ambas partes, comunicación, acuerdos. Y pues llegar a esto, como estamos mi pareja y yo, ¿no? Que ya con una mirada ya nos estamos comunicando. Es posible, pero y es difícil, pero no es imposible. Entonces, y si no, muchas veces entiendan, se está mejor sola que mal acompañada. Así es. Lo difícil es aprender a estar con uno mismo. Exacto. Sí, ¿no? De pronto. Aprender a estar con uno mismo, y cuando uno aprenda a quererse, a respetarse y a decir, no sé lo que quiero, pero sí lo que no quiero, las cosas van a cambiar. Exactamente, Nina, yo también creo que incluso, ¿no? También para todas estas pues, situaciones que vivimos, pues no solamente en el país, sino en el mundo, ¿no? Nos quejamos todo el tiempo de lo que pasa, de lo que sucede, pero el verdadero cambio siempre pues está en nosotros mismos, en el granito de arena que cada uno pone en su cuadrito donde vive, ¿no? Con el vecino, con la pareja, con con el otro, ¿no? Ya para cerrar, Nina, nada más rapidísimo, cuéntame tú, ¿cuál crees como, cuál es el granito de arena que tú aportas en este momento con tu música, con tu canto, con tu blues? Bueno, lo que yo he hecho, mi labor ha sido interpretar a esta bola de músicos mexicanos, algunos no mundialmente desconocidos, pero sí su mayoría, yo incluida, y que ha sido otra propuesta. Pienso que ellos sí han dejado una marca, una diferencia en esta cuestión de la composición en México, como los hay muchos, pero es como una generación, somos una generación, y bueno, la cuestión es que lo que yo he hecho honestamente, lo he hecho con amor, lo he hecho con mis limitaciones, mis carencias, y con todo lo que puedo dar, ¿no? A mí en lo personal, por ejemplo, no me gusta grabar. Un estudio me parece impersonal, frío. Es algo que tienes que hacer porque es parte de tu trabajo. Pero no hay nada como estar cantándole a un público. Así sean 10, así sean 2,000, etcétera, no hay como estar con la gente. La gente te retroalimenta y es otra cosa. A mí me gusta lo cálido, lo cachondo, lo amoroso. Por eso me caes bien, Nina. Nina, pues yo te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta entrevista de una servidora que va comenzando en estos menesteres de la comunicación y el periodismo, la radiofonía. Gracias, Nina, y pues mañana aquí te estaremos. Al contrario, gracias a ustedes, y qué padre nombre tiene el programa, Ajonjolí de todos los moles. Es que de verdad soy el ajonjolí de todos los moles, Nina, ando en todo. Pues eso es muy interesante, ¿eh? Eso no cualquiera. Sí, sí es estresante, pero estoy aprendiendo a hacerlo de mejor manera, más con más armonía. Espero lograrlo, Nina. Mañana nosotros aquí te vamos a recibir con muchísimo gusto, no solamente yo, muchísima banda. La verdad es que el evento va bastante bien, así es que mañana verás, vas a tener un cálido recibimiento aquí en Amecameca. Nosotros estamos súper emocionados y pues nuevamente muchas gracias a ti, gracias a Jorge por estarnos coordinando para que el evento de mañana sea un éxito. Nina, te mando muchos besos, muchos abrazos y nos vemos mañanita en la estación Amecameca. Muchas gracias a ti, Mara, y a esta estación, Amecameca, y a esta estación de radio, y a este espacio, y a su calidez, y a ese, pues, a ese cariño, ¿no?, que me manifiestas. Y muchas gracias, y allá estaré con mucho gusto, y muy contenta y muy agradecida. Perfecto, Nina. Besitos y abrazos. Un abrazo. Bendiciones. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el Ajonjolí de todos los moles con Mara García. El Ajonjolí de todos los moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera.